minutos pasamos de las 10 de la mañana. Esto es Mañana Sin Filtro y es momento de hacer foco en lo internacional. Y tenemos a nuestro especialista Federico Larsen. Muy buenos días. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal, Flor? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, a ver, hablábamos con la producción y la verdad son muchísimos los temas a tratar. Si a vos te parece, hacemos un punteadito de lo más importante y lo más relevante de cada uno de los temas. ¿Te parece, Fede? Dale, dale. Bueno, si te parece, arrancamos por Brasil. Sí. Dale, perfecto. En Brasil sí. Es noticia de las últimas horas. Bueno, volvieron a dejar libre al expresidente Michel Temer. Sí. ¿Sí? Él había sido arrestado el pasado jueves, acusado de pertenecer, en realidad, de encabezar una asociación ilícita que embolsó unos 520 millones de dólares ilegalmente durante los últimos 40 años. Mm. El Ministerio Público Federal investiga o acusa en realidad a Temer y a otras personas, entre ellos el ex ministro de Minas y Energía, Moreira Franco, un coronel retirado de la policía, Baptista Lima Filho, por crímenes de corrupción, desvío de fondos, blanqueo de dinero, pagos ilícitos y una enorme lista de situaciones que estarían justamente llevando a Michel Temer a enfrentar por lo menos unos 10 juicios por todo este tipo de cargos, ¿sí? Inclusive se lo acusa de haber cobrado coimas a futuro, es decir, una suerte de jubilación ilícita que él habría pedido a una serie de empresarios para favorecer sus negocios durante el periodo en el que estuvo como presidente entre 2016 y 2018. Recordemos que Temer fue el que encabezó, el que llevó adelante el proceso que destituyó a Dilma Rousseff, justamente acusando al Partido de los Trabajadores de haber sido los cabecillas de una enorme red de corrupción. Bueno, a medida que avanzó la investigación, no se encontraron ninguna prueba en contra de Dilma Rousseff y sí, en cambio, en contra de Michel Temer. Otro dato para tener en cuenta, la diferencia de trato. Mientras Lula da Silva sigue encarcelado e inclusive le prohibieron salir para ir al funeral de su propio hermano, no así con el de su sobrino, que sucedió hace muy poquito, el caso de Michel Temer solamente pasó 4 días en prisión. Y eso obviamente está enfureciendo a la gente del PT. Claro, pero la pregunta es, ¿cómo es esto con tantas cosas en contra? Y parece un chiste, ¿no? Que se lo haya prendido y a las horas se lo haya liberado. ¿Cómo se justifica esto? Mira, el juez de segunda instancia que liberó a Temer dice que no existen pruebas que lo vinculen, sí, con tentativos ni de fuga, ni de enturbiar la investigación, cosa que estamos hablando de un señor que prácticamente estuvo en el poder de Brasil durante los últimos 40 años, más allá del tema de la presidencia de los últimos 2, y que antes de entrar en política fue fiscal, y él mismo se imaginaba o intentó meter alguna mano adentro de la justicia a través de sus contactos que hizo cuando era fiscal para tratar de evitar justamente el proceso que en este momento le recae, ¿no? Por este tipo de acusaciones. Es decir, hay efectivamente 2 pesos, ¿no? Y 2 medidas en este tipo de situaciones, porque en cambio, en el caso de Lula, ya llegados a la instancia máxima de la justicia brasilera, sí se determinó que Lula podría, en cambio, tratar de escaparse, de zafar de la justicia, de enturbiar las pruebas, y que por eso se lo mantiene hasta el día de hoy encarcelado. Bueno, un tema que sin lugar a dudas va a seguir dando que hablar, Fede. Si te parece bien, hacemos foco en Estados Unidos. Sí. Lo que fue noticia hace muy poquito es que, bueno, finalmente no hay pruebas contra Trump en relación a este llamado Russia Gate. Exactamente. El fiscal especial Robert Mueller dio a conocer justamente los resultados de su investigación durante el fin de semana. ¿Cuál era la acusación? De que Trump y sus allegados hubiesen utilizado contactos con el Kremlin, es decir, con el gobierno ruso, para tener algún tipo de, de fuerza en lo que fueron las elecciones del año 2016, modificar los resultados de las elecciones del año 2016. entre ellas, ustedes recordarán, las elecciones fueron en noviembre, la última semana de octubre aparecieron una serie de emails pertenecientes a la cuenta personal de Hillary Clinton, que era la principal contrincante en esas elecciones, y que efectivamente hicieron que algunos de los votos se dieran vuelta, sí, ¿no?, a último momento. Sí, bueno, sí, en todo eso Trump no tuvo nada que ver, según lo que fue este resultado de la investigación que lleva ya 2 años y que durante 2 años ensombreció la presidencia de Donald Trump, y justamente por eso es que sus aliados en este momento salieron realmente con los tacones de punta a darle a todos aquellos que habían sospechado durante los últimos 2 años de que Trump tuviese efectivamente algún tipo de relación con Rusia. Por ejemplo, la asesora más cercana de Trump, que se llama Kellyanne Conway, salió a decir ayer por los medios: no me importa si son dos demócratas, 50 demócratas o 100 demócratas los que compiten en las próximas elecciones. Cualquier cosa multiplicada por cero sigue dando cero. Este es más o menos el nivel, digamos, de el debate que se está dando en este momento en Estados Unidos, luego de que Trump se viera liberado del peso gigante que era justamente la causa por el Russia Gate, y que ahora ya se siente totalmente libre de empezar su campaña electoral para la reelección del 2020. Eso es realmente la noticia. A partir de este momento va a empezar una campaña furiosa en contra de los demócratas, y sobre todo en contra de la justicia de los Estados Unidos, claro, que mantuvo justamente abierta la causa durante los últimos 2 años. La noticia de Estados Unidos, por supuesto, sigue. Está el conflicto entre los israelitas, también los palestinos. ¿Cómo sigue esta situación, Fede? Mira, mientras se daba justamente esta noticia acerca de que Trump no tenía que estar pensando más en el tema del Russia Gate, quedan abiertas algunas puertas, como por ejemplo la obstrucción de la justicia que habría llevado adelante gente ligada al presidente de los Estados Unidos. Pero mientras sucedía esto, Trump festejaba en el Salón Oval de la Casa Blanca junto con uno de sus aliados más importantes desde el punto de vista geopolítico, que es el actual primer ministro Netanyahu. Benjamín Netanyahu, que se encuentra en el medio de una campaña electoral de cara a las elecciones del 9 de abril, y que ayer logró un enorme suceso diplomático, un enorme éxito diplomático, cuando Donald Trump decidió reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Los Altos del Golán fueron ocupados militarmente en el 67 por parte de Israel y anexionados oficialmente en el 81. Ningún país del mundo reconoce la soberanía de los Altos del Golán sobre de Israel sobre los Altos del Golán, justamente por eso, porque son territorios que fueron ocupados militarmente, no que fueron obtenidos a partir de un proceso diplomático y pacífico. Donald Trump es el primero en los últimos 50 años que le otorga efectivamente a Israel la posibilidad de reivindicar la soberanía sobre los Altos del Golán, algo que desde el punto de vista tanto interno, adentro de la campaña electoral de Israel, como a nivel internacional, es un gesto gigante. Mientras sucedía esto, justamente se volvía a tener una serie de episodios en la frontera de Gaza, cuando un grupo ligado a Hamas, a uno de los de las organizaciones que justamente lidera el gobierno de la franja de Gaza, lanzó un misil que cayó a unos 120 kilómetros de distancia de la frontera de Gaza con Israel. Perdón. Sí. Esto generó la reacción de la aviación estadounidense, que llevó adelante un ataque sobre la franja de Gaza, a donde desde ayer se está llevando adelante justamente un bombardeo por parte del ejército de Israel. Disculpame un segundo. No, sí, estábamos hablando con Federico Larsen, que sin lugar a dudas este conflicto, ¿no?, con Israel, que también, como decíamos, paralelamente se da la noticia de Donald Trump, tiene en vilo a varios sectores, tiene en vilo al mundo, y sin lugar a dudas es una de las noticias más importantes que se vienen dando en las últimas horas, Fede. Sí, sobre todo porque cambia muchas de las ecuaciones a nivel internacional acerca de la posición internacional de distintos países sobre lo que está sucediendo en Gaza y en Palestina. Ayer Rumania, por ejemplo, cambió la sede de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, algo que había hecho el año pasado justamente Donald Trump. Lo siguieron, por ejemplo, los gobiernos de Paraguay y otros gobiernos a lo largo y a lo ancho del mundo, y que obviamente fue vivido por los palestinos como una provocación terrible. Esto generó la organización de una serie de marchas enmarcadas dentro de la gran marcha del Gran Retorno el año pasado, que provocó hasta el día de hoy más de 300 muertos por la represión por parte del ejército israelí en la Franja de Gaza. Es decir, este tipo de posicionamientos por parte de los gobiernos occidentales cambian, ¿no?, la relación de fuerza adentro de los mismos territorios ocupados allí en Palestina. Bueno, y si seguimos hablando de la línea militar, a esto hay que sumarle la llegada de dos aviones militares rusos a Venezuela. El domingo, efectivamente, llegaron dos aeronaves rusas que se encontraban hasta ese momento en diferentes localidades de Siria. Un dato importante, aterrizaron en el aeropuerto de Maiqueitia, que no es un aeropuerto militar. ¿Esto por qué es importante? Porque si dos aviones militares rusos aterrizan en un aeropuerto civil, obviamente lo hacen para que todo el mundo se dé cuenta y que todo el mundo sepa que llegaron. Adentro de esas dos grandes aeronaves rusas había más de 90 técnicos militares rusos. ¿Por qué hay 90 técnicos militares rusos para asesorar al ejército venezolano sobre el uso de un sistema de defensa antiaérea que se llama S-300 y que es el sistema de defensa de más largo alcance y más avanzado que hay en este momento en América Latina y el Caribe? ¿Qué hace ese sistema de defensa antiaéreo en Venezuela? Bueno, lo compró Chávez en el año 2009 y los equipos llegaron el año 2013 y fueron instalados en la base militar de El Sombrero para defender las tres bases militares más importantes que tiene Venezuela alrededor de Caracas. Esto obviamente es una señal por parte de los rusos y es una señal por parte de los venezolanos. Es decir, le están diciendo a Colombia y a los Estados Unidos, miren que estamos preparados para defender a Caracas frente a cualquier tipo de escalada desde el punto de vista militar. Tomaron nota en Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo ayer llamó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y le dijo que Estados Unidos no se va a quedar quieto frente a una escalada de la tensión militar en la zona de Venezuela. No por nada, y muchos lo relacionan con este tipo de episodios, especialmente aquellos que están convencidos de que las fallas del sistema eléctrico de Venezuela están dependen de ataques cibernéticos por parte de los Estados Unidos, que justamente en el día de ayer al menos 17 de los 23 estados del país se quedaron sin luz. Es decir, enseguida después de que se conoció la presencia rusa, efectivamente hubo nuevamente un enorme ataque en contra de las instalaciones eléctricas de Venezuela. Esto por lo menos es lo que sostienen desde el gobierno de Venezuela. Los detractores de Maduro, en cambio, dicen no tienen nada que ver, el apagón se debe a la incapacidad de gestión por parte del mismo Maduro. Bueno, sin lugar a dudas, bastante congestionado o bastantes situaciones se están viviendo a nivel mundial que, bueno, les iremos desarrollando en el transcurso de los días. Fede, como siempre, un placer escucharte. No, al contrario, cuando quieran, aquí estamos. Bueno, un abrazo grande, gracias. Adiós. Escuchábamos a nuestro especialista en noticias internacionales, Federico Larsen. Cadena Río te escucha. WhatsApp 221-304-7441. Cadena Río te escucha.